Azul contra rojo modela el mar al amor. Le suma los besos la sal de su constelación. Yo siento corceles corriendo en el pecho. La luna corona con su oro tu pelo. Debajo del signo de la osa. Silencio el secreto de un beso. Designa tu arcano en la resurrección. De encuentros casuales, ventanas de lejos. Que van para siempre con esta canción. De encuentros casuales, ventanas de lejos. Que van para siempre con esta. El frío de un muerto. Mi boca cerrada como un ataúd. Mis ojos vacíos disparando hielo. Esta canción por ti, dama cósmica, es esta canción.